Hola, ¿qué tal? Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa informativo municipal que prepara para usted la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias a esta gran emisora comunal que nos apoya en la difusión cada semana a través de su señal FM y también de Internet. Vamos ya completando el cuarto mes de este año 2024 y tenemos una gran cantidad de informaciones que compartir con ustedes en este espacio informativo que tenemos y que sacamos al aire gracias a estas emisoras de la comuna. Y es por eso que hablaremos, por ejemplo, de los buenos resultados de la aplicación que utiliza Seguridad Ciudadana para recuperar vehículos robados. Conoceremos los proyectos de infraestructura aprobados por el Consejo Municipal que comienzan este año. También informaremos los horarios del camión de aseo domiciliario en la zona rural. Y por qué no, infórmese de los requisitos para ingresar al programa de nivelación de estudios para adultos. Conozca también la agenda cultural, música con motivo del 1 de mayo. Son solo algunas de las noticias que tenemos preparadas para usted. Lo invito a revisar los titulares de esta semana. Seguridad Ciudadana de Quintero recupera 10 vehículos con encargo policial durante el primer trimestre 2024. Municipalidad aprueba llamados a licitación pública para obras de construcción en el último Consejo Extraordinario número 35. Día Mundial de la Tierra fue conmemorado en Quintero. Municipio de Quintero recibe equipamiento y herramientas para hacer trabajo con la comunidad en bien del humedal de Mantagua. Continúan las clasificatorias de los Juegos Deportivos Escolares IND 2024. Campeón mundial de kickboxing realizó masterclass a jóvenes de Quintero. Durante el primer trimestre del año en curso, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero ha logrado recuperar 10 vehículos que tenían encargo policial por distintos motivos y que fueron detectados en las calles gracias a dispositivos electrónicos que leen las placas patentes a través de la aplicación Safe by Wolf. Esta aplicación para celulares, que a través de la lectura de patentes es capaz de detectar vehículos robados en menos de 30 segundos y que además permite identificar la clonación de placas patentes como lo hacen los pórticos en las carreteras del país. La comuna de Quintero se posicionó en el segundo lugar de la región de Valparaíso con 10 vehículos, siendo antecedida solo por el Quisco con 12 autos y en tercer lugar regional se ubicó la comuna de Algarrobo con 8 vehículos. Así lo informó Cristian Hurtado Aravena, encargado de operaciones de seguridad ciudadana, quien señaló que el año pasado la ilustre Municipalidad de Quintero y la Asociación de Aseguradoras de Chile hizo un convenio en la cual los móviles de seguridad cuentan con este dispositivo. El año pasado, la ilustre Municipalidad de Quintero y la Asociación de Aseguradoras de Chile hizo un convenio en la cual en nuestros móviles de seguridad ciudadana contamos con un dispositivo que permite ver en tiempo real y detectar aquellas patentes que tienen algún tipo de encargo, ya sea por robo u otro similar, y poder a través de carabineros hacer un seguimiento y también la recuperación de estos vehículos. Es por eso que durante el primer trimestre del año 2024, la comuna de Quintero está posicionada en el lugar número 12 de las comunas que poseen este sistema, recuperando un total de 10 vehículos encargados por robo en nuestra comuna. Todo vehículo que ha sido robado, sustraído, hay que denunciarlo de inmediato. Una vez que se hace la denuncia, este proceso se inicia y queda el registro en Carabineros de Chile o en la Policía de Investigaciones. Y esto también aparece en el sistema de la Asociación de Aseguradoras de Chile, permitiendo que en el menor tiempo posible pueda ser recuperado si es que es detectado a través de este sistema. Es por eso que es muy importante que aquellas personas que ya han sido víctimas de este delito acudan lo más pronto posible a alguna de estas unidades policiales para realizar la denuncia y poder detectarlo en el menor tiempo posible. Municipalidad aprueba llamados a licitación pública para obras de construcción. Las obras beneficiarán a los vecinos de la zona rural, de Loncura y de la península, y sus montos totales ascienden sobre los 1.600 millones, de los cuales 900 millones son aportes municipales. Los fondos restantes provienen del gobierno regional a través de proyectos FRIL, también presentados por SECPLAN de la Municipalidad para su financiamiento y del Ministerio de Educación. Así lo dio a conocer el concejal José Varas, presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, instancia que había recibido toda la información de estos proyectos por el equipo de arquitectos de la SECPLAN en la sesión número 42, celebrada el martes pasado, y los había preaprobado a la espera de su ratificación en el Consejo Extraordinario del día siguiente. Los proyectos cuyas obras serán licitadas para una pronta ejecución y que tienen financiamiento FRIL son la construcción de la sede de la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez en el sector del hospital, la construcción de la plazuela Los Leones en pleno centro de Quintero, igual cosa con la plaza Sañartu. En Loncura Bajo se construirán dos proyectos en la cancha del Club Nueva Generación. Allí se levantará una multicancha y la sede del club. Con fondos de emergencia del Ministerio de Educación se renovará la techumbre, ventanas, entre otras obras, de la Escuela República de Francia. Mientras que con fondos municipales se invertirá en la remodelación de los servicios higiénicos y la construcción de la sede del Club Deportivo El Mirador, de la localidad de Santa Luisa. Junto con ello, se llama a licitación la construcción de la segunda etapa de la pavimentación de la Feria de Actividades Productivas de Loncura y la construcción del equipamiento urbano de la misma feria, que viene a dar toda la dignidad de los pequeños emprendedores que trabajan en las ferias y también a sus usuarios. Yo siempre digo que me alegro mucho porque son espacios que han pedido los vecinos, se han ido abordando, por sobre todo que también generan una gran cantidad de empleo. Aquí hay un alto monto comprometido netamente municipal, que casi son de los 1.700 millones que se han aprobado, son casi 900 millones con plata municipal, netamente municipal, apoyando a los demás proyectos. Así que eso nos deja contentos, con satisfacción de haberle podido cumplir a las demandas que han trabajado los vecinos junto a la CEPLA, a los técnicos, y los compromisos que hay que decir, lo hizo el alcalde. Yo soy concejal, yo apruebo, controlo, pero estos son compromisos que se han hecho con la comunidad. El lunes 22 de abril se conmemoró a nivel mundial el Día de la Tierra y Quintero no fue la excepción, dado que el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad realizó una feria ambiental para sensibilizar a la comunidad respecto del cuidado de nuestro planeta. La actividad desarrollada en la Plaza Ignacio Carrera Pinto permitió a los vecinos conocer lo que se hace en este departamento municipal, hacer consultas respecto de los servicios que se prestan y llevar a sus mascotas para ser atendidas por el médico veterinario. El Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero realiza cada mes diferentes actividades enfocadas en la educación, difusión y fiscalización solicitadas por los vecinos según sus requerimientos. En relación a esto, conversamos con Millaray Jaure, encargada del área de residuos, reciclaje del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad. Esta actividad es bien dinámica porque estamos todas las áreas del departamento. Se encuentra el área de pesca, el área de fiscalización ambiental, el área de educación ambiental, residuos, mi área, y el área, dentro del área de educación también estamos implementando la Feria Trueque, que ya sería la tercera vez que lo hacemos en la plaza, la frente de la Casa Estación. Bueno, la Feria Trueque es súper entretenida, en verdad consiste en que la gente traiga la ropa que ya no usa, la puede intercambiar por otra que nosotros tenemos a disposición. El área de fiscalización ambiental está recibiendo todo tipo de denuncias, siempre y cuando en el área de la ordenanza municipal. Bueno, nosotros como compostaje estamos entregando saquitos de compostaje, que es lo que nosotros fabricamos en la cancha a partir de los residuos orgánicos que nos entrega la población. Y también tenemos un punto de reciclaje, estamos recepcionando cartón, papel, revistas, libros, cuadernos en desuso, latas y plástico. La Municipalidad de Quintero, a través del alcalde Mauricio Carrasco, suscribió con la Fundación Sendero Chile un convenio de colaboración que tiene por objetivo la transferencia de recursos desde la entidad privada al municipio. Esto con el fin de ejecutar y gestionar acciones de promoción de la conservación y el manejo sostenible de los humedales costeros y sus cuencas aportantes, relacionados con limpiezas y control de la especie exótica invasora Rubus ulmifolius, conocida como zarzamora, el que tiene un enfoque de vinculación con la comunidad y de educación ambiental. De acuerdo a lo expresado por el Seremi de Medio Ambiente Hernán Ramírez, este aporte se enmarca en el proyecto GEF Humedales Costeros. En el marco del proyecto GEF Humedales Costeros, el cual apoya la implementación de un plan de gestión integral del humedal de Mantagua a través del trabajo colaborativo con la Mesa de Humedales de Quintero, se ha hecho entrega el día de hoy de equipamiento y herramientas avaluadas en 1.600.000 pesos al municipio de Quintero a fin de dar continuidad al trabajo de conservación de los humedales y fortalecer el trabajo colaborativo entre municipio y las comunidades. De esta manera, se llevarán a cabo jornadas con voluntarios para la limpieza y extracción de zarzamora, lideradas por la Mesa de Humedales de Quintero. Como ya es habitual en nuestro programa, a la mitad de este hacemos una pausa musical y en esta oportunidad traemos a un grupo que se llama Sol Guajiro, y ellos nos traen la cumbia del trabajador a propósito del próximo 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras. bailar el sábado por la noche. Me pongo a bailar y olvido mi sufrimiento. Salgo de día, salgo de noche, soy trabajador. Donde hay un beso que no lo veo, soy trabajador. Salgo de día, salgo de noche, soy trabajador. Tengo derecho a divertirme. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Desde marzo hasta junio, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a participar. Abramos. Abramos. Abramos. Abre la puerta tú también. Conoce más en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Ya estamos de regreso, amigas y amigos. Esto es Informativo Municipal, el programa de noticias semanal que usted escucha a través de esta radio emisora que nos apoya en la difusión a través de las ondas FM y también por su señal de internet. Lo invito a seguir revisando noticias de este resumen semanal. Esta semana, nuestra comuna nuevamente fue el escenario de las competencias deportivas escolares que organiza el Instituto Nacional del Deporte, en que participan todos los colegios municipales y particulares subvencionados en distintas disciplinas, como el balonmano, el voleibol, básquetbol, el fútbol masculino y femenino, entre otras disciplinas. Con respecto a la programación de actividades en nuestra comuna, conversamos con Sebastián Fuentes, coordinador extraescolar del Departamento de Educación de la Municipalidad de Quintero. Como ustedes ya saben, estamos disputando durante los meses de abril, mayo y parte de junio los Juegos Deportivos Escolares, que son campeonatos y torneos que se realizan en conjunto con los establecimientos educacionales de la comuna y el Instituto Nacional del Deporte, en el cual se enfrentan en las categorías juveniles y sub-14. Hoy día estamos viviendo lo que es el fútbol sub-14, en el que en la parte masculina tenemos tres representantes que están disputando un cupo al provincial: Colegio Don Orione, Liceo Politécnico y Escuela República de Francia. Y en la categoría femenina sub-14 tenemos a la Escuela República de Francia y el Colegio Don Orione, que van a disputar la representatividad de la comuna en los provinciales. como ustedes deben saber, la actividad física y el deporte son un pilar fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Por ende, el hecho de que tengan estas posibilidades de desarrollar este tipo de campeonatos y de encuentros, y sobre todo de participar representando a la comuna en instancias mayores y también ocupar los espacios deportivos de nuestra comuna, creo que es muy beneficioso para la formación integral de ellos. De estos juegos deportivos hemos ya disputado lo que es el ajedrez, tenis de mesa, ahora estamos con el fútbol. El día 25, mañana, estaremos disputando el balonmano. La semana subsiguiente comenzaremos con el voleibol, básquetbol y futsal, que nos quedan pendientes para ir desarrollando entre los distintos establecimientos. Bueno, dejar a todos y a todas invitados a que puedan acompañar a sus estudiantes en estas disciplinas. Estamos, como bien lo dijimos al inicio, ocupando los espacios deportivos tanto de los colegios como de nuestra comuna, así que invitado a las familias y que también apoyen el deporte, sobre todo en la etapa formativa, que eso depende el futuro deportivo de nuestra comuna. Durante la mañana del sábado 20 de abril y en el marco del taller municipal de defensa personal a cargo del profesor Sebastián Covarrubias, se realizó en las instalaciones de la Academia Deportiva Artístico-Cultural ADAC de Quintero una masterclass y charla motivacional dirigida por Miguel Araneda, campeón mundial de kickboxing en la categoría 70-72 kilos. El destacado deportista nacional, acompañado de su esposa, durante la clase repasaron algunas técnicas de combate con los alumnos del taller y a la vez los invitaron a seguir en la senda del deporte, la vida sana y los valores. En la actividad, los concejales José Varas y Mario González entregaron palabras de agradecimiento y también un reconocimiento a este gran peleador chileno que visitó Quintero. Conversamos con Sebastián Covarrubias, deportista de jiu-jitsu brasileño y monitor del taller de defensa personal, y también con el campeón mundial de kickboxing Miguel Araneda, y por supuesto con Antonio Latrille, encargado de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio. Más que nada agradecer a todos los que asistieron hoy día a esta masterclass y sobre todo agradecer aquí a mi amigo Sebastián Covarrubia, que me invitó, encargado de acá de un taller. Muy encantado por el cariño de la gente de aquí de la comuna, un taller deportivo que está creciendo, ya sea el arte marcial en general, el jiu-jitsu, el kickboxing que uno también transmite, pero más que nada estamos aportando aquí un granito de arena para que se conozca también que acá en Chile hay campeones en los cuales estamos dispuestos a apoyar el deporte, que es lo que a nosotros más nos interesa, que el deporte crezca. Estamos en una sociedad, lamentablemente, mucha delincuencia, mucha drogadicción, entonces tratamos nosotros de aportar con este granito de arena, sobre todo a los niños, a los jóvenes, para que puedan seguir este deporte y por qué no tener otro futuro campeón mundial o varios campeones mundiales aquí en Chile. Hola, soy Sebastián Covarrubia, deportista de jiu-jitsu brasileño y monitor del taller de defensa personal. Quiero dejar a toda la comunidad invitada para que venga los días jueves de 4:30 a 6 de la tarde y los días sábados de 10 a 11:30 de la mañana, para que podamos repetir instancias tan grandes como esta. Hoy un amigo mío, Miguel, vino acá a dar una masterclass, campeón mundial. Hay que aprovechar esta instancia y compartirla con toda la comunidad. Así que quedan todos invitados y todos con los brazos abiertos los vamos a recibir acá. ¿Vos? Así es como tú bien dices, este es un trabajo de hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos como oficina de deporte en este lugar que es la DAC, un lugar propicio para realizar distintas disciplinas deportivas. Tenemos la fortuna de tener al campeón mundial, ¿no es cierto?, nacional, nos está haciendo en este momento una clase. Ustedes pueden ver el marco público que convoca esta disciplina. Así que nada más que agradecerle al campeón, invitarle también a todos los chicos de la comuna que se acerquen a la DAC los días jueves y los días sábados, ¿no es cierto?, para que asistan a este hermoso taller. Nosotros desde el Consejo hemos apoyado toda la iniciativa deportiva y apoyar a todos los campeones, que queremos campeones en toda la disciplina, y felicitar a Sebastián, al profesor, que lleva esto también, esta escuela, adelante. Así que sigan siguiendo adelante, van a contar con todo nuestro apoyo y con la corporación. Y sin duda, esto lo digo yo, por el alcalde, por el consejo, que todos estamos en la misma lógica de apoyar al deporte. Una iniciativa que nace del taller de Jiu-Jitsu y de nuestro profesor Sebastián Covarrubias, a quien agradecemos esta gestión. Agradecemos, por supuesto, también la gestión que hace el Departamento Comunal de Deporte y, por supuesto, felicitar a nuestros niños, el trabajo formativo que se está desarrollando en diferentes disciplinas en nuestra comuna, es importante para el desarrollo de todos nuestros pequeños, también jóvenes y familia en general. Como siempre, en nuestra sección de avisos comunitarios, buscamos traer a usted las últimas informaciones con los eventos, actividades más próximos a desarrollarse. Y es por eso que para este 27 de abril los queremos invitar a la Biblioplaza. Ven y únete a nosotros para conocer a escritores locales, disfrutar de cuentacuentos y descubrir muchas sorpresas más. Esta actividad se va a desarrollar este sábado 27 de abril en el frontis de la Casa Estación entre las 10 de la mañana y las 14 horas. Invita la Biblioteca Pública Municipal de Quintero, también la Dirección de Desarrollo Comunitario, Biblioredes y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Desde la Oficina Municipal de Becas, queremos invitar a ustedes, a los adultos en especial, a incorporarse al programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios de enseñanza media. Este programa ofrece acompañamiento pedagógico y socioafectivo con docentes especializados para validar tus estudios a través de exámenes libres, modalidad fines laborales. ¿Qué necesitas para postular? Ser mayor de 18 años, residir en la comuna de Quintero, tener la enseñanza básica o media incompleta, cumpliendo con las exigencias establecidas por el Ministerio de Educación. Para mayor información, visita a la Oficina Municipal de Becas, que está ubicada en calle Enrique Meis, 626, esquina Luis Orione, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 13:30 horas. Y este aviso es para los vecinos de las comunidades rurales, puesto que tenemos la actualización de los recorridos que realiza el camión de aseo domiciliario. El recorrido número 1 en el sector rural es el siguiente. El día lunes se realiza en Santa Julia, Fundo Las Palmas, Campomar 4 y Campomar 1. Los días martes, sector Risor, Santa Adela, Marinos, Roselot y Solimar. El día miércoles, Fundo Valle Alegre, Valle Alegre completo, Camping Turnados, Hacienda Lomas del Tranque. El día jueves, San Ramón Iglesia, San Ramón Medidores, Lomas del Chaco, Campomar 1 y 4. Y los días viernes, Santa Adela, Marinos, Roselot, Risor. El día sábado se desarrolla este trabajo en Valle Alegre y Fundo Valle Alegre. En tanto, el recorrido número 2 es el siguiente. El día lunes es Mantagua, Lomas de Mantagua y Campomar 2. El día martes es La Posada, Punta Piedra, El Duende, Santa Luisa completo y también el sector Palos. El día miércoles se realiza la limpieza, el aseo domiciliario en Santa Rosa de Colmo, Champiñones, Maderas, Emergencia, Flores. El día jueves se realiza en Las Vertientes, El Mauco, Mantagua completo y Santa Julia. En tanto, el día viernes es en Lomas de Mantagua, El Duende, Santa Luisa completo. Finalmente, el día sábado se trabaja en el sector Emergencia, Las Gaviotas, Santa Rosa de Colmo, El Mauco y Callejón Las Gaviotas. Las personas que tengan algún problema o necesiten contactar al departamento de aseo por este motivo, pueden llamar al siguiente teléfono. Código de área 32-2379-637. También queremos invitarlos, amigos y amigas, a una gran jornada de cine chileno que se va a desarrollar en Quintero en las próximas semanas. El primero de estos se va a realizar, por cierto, en el Auditorio Lidia Irachet, en calle Arturo Prat, 1960, es en el edificio Dideco. La primera película que se va a presentar, y es un estreno nacional, es la película Historia y Geografía. Esto se va a realizar el jueves 2 de mayo a las 6 de la tarde. Luego, el día 9 de mayo, jueves, también a las 6 de la tarde, se presentará la película chilena Análogos. La siguiente película que se presentará en nuestra comuna será el día jueves 16 de mayo, también a las 18 horas, y lleva por nombre Padre Nuestro. Finalmente, la última película que comprende este ciclo de cine chileno en Quintero es el día jueves 23 de mayo con la película Los Colonos. Y bien, amigos, y con estas informaciones comienzo a despedir el programa de esta semana. Muy agradecido de esta querida radio comunitaria que nos apoya en la puesta al aire de este programa de noticias, para que usted esté siempre totalmente informado. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, enviamos a usted un gran abrazo y nuestros agradecimientos por acompañarnos e informarse con nosotros. Nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del Dial FM. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.